Les vamos a contar sobre el Ecuador. La noche de ayer arrancó en la Cinemateca de la Casa de la Cultura el Ecuador International Film Festival. Este festival presenta lo mejor del cine documental ambiental, con el único objetivo de generar diálogo y debate sobre asuntos de conservación y rescate ambiental. Esta mañana nuestro compañero Alex Mora dialoga junto a la directora de este festival, Maribel Guevara. Tiene ya ella 14 años siendo programadora de festivales de cine. Le damos paso a esta entrevista. Bien, estamos acá en el noticiero de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Maribel, gracias por estar esta mañana en Zona Cultura. Queríamos arrancar por ahí. Cuéntenos más de su perfil, de su trayectoria. Bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Yo empecé este festival con colaboración aquí de mis amigos en Quito hace 3 años. Esta es la tercera edición que estará empezando el miércoles 4 de julio. Es un festival dedicado al medio ambiente, donde el cine juega el papel fundamental de ser el instigador y la inspiración para crear cambio y eventualmente, idealmente, mejorar la situación de nuestro medio ambiente, de nuestro país, de la naturaleza, de los océanos, todo lo que nos rodea. ¿De dónde nace el nombre, precisamente, que acá lo decíamos, lo discutíamos también, Ecuador International Film Festival? Bueno, la palabra eco viene de un término que significa casa, todo lo que nos rodea. Y el hecho de hacerlo, bueno, primero de coincidir con las dos primeras letras del nombre de nuestro país, simplemente lo hizo como ideal. Ahora, el nombre está en inglés del festival porque realmente esta idea surgió en Estados Unidos. Yo soy residente allá. Y como dijiste, he trabajado programando festivales de cine, la mayoría de ellos medioambientales. Y la idea inicial fue de traer todos estos trabajos espectaculares que personalmente me cambiaron la vida acá a Quito y compartirlos con mi gente, con mi ciudad, con mi país. Y tal vez una asunción no adecuada de que todo el mundo va a entender qué significan las palabras international y film y festival en una manera distinta, pero en sí lo que queremos decir es que somos el Festival de Cine Medioambiental, realmente el primero acá en el Ecuador. Esto precisamente que decíamos en la última respuesta tuya, Maribel, ¿es el único festival en cuanto al cine de lo medioambiental? Aquí en Quito, en el Ecuador, sí, hay varios otros festivales en Latinoamérica. México tiene un festival de 10 años, Brasil tiene alrededor de 3 diferentes festivales en diferentes regiones, Argentina tiene Finca, la República Dominicana tiene un festival de cine que tiene ahora 5 años, pero realmente no es algo que está muy globalizado, no es algo que todo el mundo lo está haciendo, y realmente el Ecuador no tenía nada así. Yo he trabajado con festivales de cine ya por muchos años y he estado siempre constantemente buscando qué está pasando en el Ecuador, qué documentales se están produciendo, cuál es el tipo de interés que existe. Y realmente después de 10 años de hacer todo eso llegué a la conclusión de que no existe nada así, nosotros lo podemos hacer y ¿por qué no hacerlo? Y realmente las dos experiencias anteriores han sido muy gratificantes, nos ha ido bastante bien considerando que somos un grupo de 2 personas, una aquí y una allá. La razón por la que estamos haciendo esto es para llegar a la mayor cantidad de gente, y que la Casa de la Cultura nos haya abierto sus puertas significa que lo podemos hacer sin costo alguno. ¿Cómo se realizó, Maribel, la selección de estas películas? Bueno, la verdad es que fue bastante individual. Como tú dijiste, yo llevo ya muchos años trabajando en este campo de programación para festivales de cine, en el cual el cine documental y el cine medioambiental es mi fuerte. Y gracias a eso estoy expuesta a 400 a 800 documentales al año, de los cuales con muchos de ellos trabajo en Estados Unidos. Y al que eso pase, tengo contacto con estos directores, con los distribuidores, y puedo pedirles que me dejen mostrar estas películas en el Ecuador. Entonces, es una combinación del tema, la temática, lo que, lo que nosotros creemos importante compartir acá. Por ejemplo, este año vamos a hablar de plásticos, vamos a hablar de Galápagos, de la Amazonía ecuatoriana, que son temas que, a pesar que no sean hechos acá, tienen obviamente resonancia. Y también otra de las de los puntos de consideración son cosas que no llegarían al Ecuador de otra forma. Tengo, por suerte, el privilegio de trabajar con estas películas de afuera y tener el contacto con esta gente y poder traerlos al Ecuador. Y el último criterio es que sean trabajos recientes. No queremos mostrar cosas que se hicieron hace 10, 5 años, porque queremos que la gente venga al cine. Yeah. Y la gente va a venir al cine cuando sabe que es algo novedoso, que es algo nuevo, que es algo que está muy exitosamente siendo mostrado en otras partes del mundo, como es alguno de los de las películas que estamos mostrando en el festival. Bajo su experiencia, Maribel, ¿cómo ha sido o cómo ve usted el impacto de este tipo de cine, de esta temática en la gente? Realmente esta es la razón por la que lo estoy haciendo ahora como hobby. amo mi trabajo, he sido muy afortunada. Para mí, escuchar a la gente caminar después de ver este tipo de películas y en su propio pensamiento, con sus amigos, con su familia que fueron a ver las películas, salen de la sala ya con ideas de qué es lo que van a hacer diferente, de qué es lo que pueden hacer, en para quién van a voluntariar, qué van a comprar, qué no van a comprar, qué van a consumir, porque realmente este tipo de películas tiene mucho impacto. Entonces, eso para mí ha sido lo que me ha mantenido por tanto tiempo en haciendo lo que estoy haciendo. Y ha sido bastante de el efecto aquí, también como en mis otras experiencias internacionalmente. Hemos tenido incrementando el apoyo. Ahora el tercer año tenemos mucho más apoyo del que tuvimos el año anterior, porque sí creo que el año anterior mucha gente se dio cuenta que lo que estamos haciendo es importante, es valioso y necesario. ¿Cómo podemos hablarle, contarle a la gente lo que se va a mostrar acá en la Cinemateca Nacional en cuanto ya a la cartelera, Maribel? Lo que va a ser por días, porque esto va a tener su cierre el día domingo. El día jueves tenemos un programa dedicado a los primates, tenemos un corto de orangutanes en Indonesia, y luego tenemos la película Jane, que fue producida por National Geographic y es la biografía más linda que he visto de Jane Goodall. Esta mujer espectacular y realmente el símbolo de la conservación femenina, una mujer muy muy importante por los últimos 50 años. Es una mujer bastante mayor que realmente ha hecho mucho trabajo y pasa viajando a mayor parte del año. Yeah. El viernes tenemos un programa dedicado a la sostenibilidad. Vamos a hablar de las playas del Ecuador y de específicamente los sorbetes, que es el artículo más recolectado en las playas. No solo en las del Ecuador, pero en todo el mundo. En ese día hay que recordarle a la gente que en el día viernes vamos a tener dos horarios, porque las que nos decía Maribel Pescador arranca a las 17:30 y a las 19:30 sí, tendremos la de Galápagos. Sí, entonces el programa de sostenibilidad de los sorbetes y de las playas del Ecuador es a las 5:30. A las 7:30 el programa de Galápagos consiste en dos documentales. Un documental americano que habla de la gente de Galápagos, que realmente es algo que no se ve muy comúnmente. Y el otro es un corto realizado por un director ecuatoriano que hace un trabajo espectacular bajo el agua. Yeah. Y vamos a hablar del estado de las Islas Galápagos en general, no desde el punto de vista de conservación o turismo, porque realmente la primera película nos va a mostrar cómo la gente que vive en Galápagos juega un papel muy importante y hay que tomarlo en cuenta muchísimo para las decisiones y el futuro. El sábado tenemos tal vez mi programa favorito, porque soy un amante de las aves, un programa dedicado al año de las aves. Este año 2017 ha sido designado como el año de las aves, yeah, celebrando los tratados que respetan y protegen las aves migratorias. No sé si mucha gente sabe, en el Ecuador tenemos el hábitat que recibe a cientos de especies que vienen de Norteamérica para pasar el invierno. Y vamos a mostrar dos cortos y vamos a tener una presentación especial de la Fundación Jocotoco, que es una fundación que se dedica a la conservación de aves aquí en el Ecuador. Y básicamente el tema más importante de este programa va a ser el tráfico de aves. Hay gente que tiene loros, que tiene pericos, que tiene guacamayos en las casas, y y tal vez no lo hace de mala fe, como dice la gente de Jocotoco, simplemente no saben el efecto que están teniendo. Ay, si tu papá tuvo un loro en casa, tú quieres tener un loro en casa. Y lastimosamente eso no es sustentable tampoco. Al fin, a las 7:30 el sábado vamos a tener un programa y vamos a hablar del cambio climático, mostrando una película que muestra los efectos del cambio climático en un lugar muy, muy, muy, muy lejos del Ecuador, pero que realmente nos va a poner a pensar en los efectos que el cambio climático también podría tener aquí eventualmente si no hacemos algo. El domingo vamos a tener una maratón de cortos empezando a las 2 de la tarde, mostrando casi todos los cortos del festival, y a las 5 tenemos otra película muy especial, muy linda, que habla de los albatros, una de las aves voladoras más grandes que existen. Ellos están en el océano, pueden volar por miles de kilómetros y viven en estas islas completamente remotas entre los dos continentes, donde realmente todo está tan lejos, y los albatros alimentan a sus polluelos de vida marina. Esta vida marina ellos no pueden distinguir cuando es vida marina o es plástico, y sus polluelos están muriendo porque les están alimentando plástico y no peces o crustáceos como era tradicionalmente, porque el océano está lleno de plásticos. Es un documental bellísimo que le tomó a este director hacerlo por 8 años, y al final de este programa vamos a hablar del efecto del plástico en el océano. Después de verlo tan gráficamente, este director tomó fotos espectaculares de los pájaros muertos con sus barrigas y estómagos llenos de plástico. Es un poco duro, pero realmente es la realidad y es lo que queremos que la gente vea, experimente, y ojalá sus actitudes en general cambien. Bien, entonces les hemos contado, para que nuestros oyentes estén pendientes, la cartelera de lo que trae este cine, las 19 horas, el jueves a las 18:30, y desde el viernes en dos horarios, 17:30, 19:30 también, el fin de semana a las 17 horas, 19:30, y el domingo desde las 14 horas, y lo que decíamos, el cierre con esta película Albatros a las 19:30. Sí, lo más importante que todos deben saber es que la entrada es libre. Vengan temprano, traigan a toda su familia. Maribel, ¿hay un límite de edad? No, ¿o es abierto no, a todo el público? Todas las películas son aceptables. La mayoría tienen subtítulos, así que si el niño está cómodo leyendo subtítulos, pues obviamente, idealmente está bien. A niños pequeños no van a entenderlo, pero el contenido no es restringido para nada. Y no podíamos dejar que nuestra invitada se vaya sin contarnos qué tal esto de ser programadora durante 14 años de festivales, Maribel. Ha sido tan especial realmente. Sí, estoy haciendo, bueno, mi trabajo consiste en parte del año en revisar películas, así que veo de 3 a 4 documentales al día. Los documentales especialmente son historias verdaderas, son historias que pasan, y simplemente creo que he aprendido tanto de este trabajo. Ha sido muy, muy gratificante y realmente me ha hecho la persona que soy, que he aprendido muchísimo. Y la vida de festival de cine, organizar un festival de cine es bastante complicado, hay muchos detalles. Pero una vez que trabajas por meses o hasta años organizando algo y se lleva a cabo, es una euforia, una adrenalina que ni siquiera la podría explicar. Es muy, muy lindo. Perfecto. Entonces tuvimos acá en nuestro espacio de Zona Cultura a Maribel Guevara, la directora de lo que es Ecuador International Film Festival, esto que se presenta en nuestra Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Alfredo Pareja 10 Canseco, desde el 4 de julio hasta el 8 de julio, que le invitamos a todos los oyentes para que se sumen, conozcan más de todos estos temas interesantes que ya les hemos dado un adelantito, para que todos vengan y compartan, y sobre todo salgan con un mensaje de reflexión. Su despedida, Maribel, por favor. Vengan, no se pierdan esta oportunidad. Estoy segura que si vienen no se van a arrepentir. Y disfruten, piensen en lo que hacen. Cada decisión que tomamos está conectada a algo y tiene algún impacto. Entonces, simplemente hagamos lo mejor que podemos y vengan para aprender más. Gracias, Maribel.